Buenos días, buenas tardes, buenos momentos. Estamos en la sexta edición de Con la Guita de Tus Impuestos y aquí me secunda, me primerea, me espadea González Malsosa. Choco todo mi poder con el señor Leonel Pastelov que me presenta. Y no se presenta así porque, bueno, es un tipo muy humilde. Sí. A pesar de los autógrafos que estamos firmando en la calle. Ya no se firma más autógrafo porque ya la cámara, o sea, el celular mató al autógrafo. No me sé si te cuenta. Pagaré. La selfie mató al autógrafo. Sí, bueno, eso todo el tiempo, pero... La mató y nadie hizo nada. Nadie hizo nada y está, y hay un video del momento que la mata. Sí. Para mí, está circulando que sí, obviamente. La dijo. Es la selfie con un cuchillo matando al autógrafo. Pero bueno. Una semana movidísima. Una semana... mirá, no tengo calificativo. Bueno, voy a buscar un calificativo. Yo sí, mayor de 18 años. Elecciones. Santiago Maldonado, que seguimos esperando que aparezca, porque es inminente que lo están guardando por la campaña. Obviamente, ya va a aparecer. Sí, sí, sí. Lo tienen guardado al zurdito. Hay una vidente, salió una vidente contestándole al Caño. Y sí. Un tuit privado dijo, personal de ella, diciendo: no está secuestrado ni detenido, ya va a aparecer después de las elecciones. Mira vos. Diciendo, y no voy a dar más datos. Como se hubiera dado muchos. Elecciones vidente, bueno, que se sí. ocurrieron en. Pará, la vidente tenía bigotes y dijo: no está ni vivo ni muerto. No, era una vidente que le contestaba a Del Caño diciéndole: no está secuestrado ni detenido, está escondido. Está escondido, muy bien escondido. Él lo puso en otro tuit. No le voy a dar más datos a alguien que le preguntaba. Ah, la pelota, lo tenía. Ni siquiera pidió que le paguen, no doy más datos. No da más datos, y sabe dónde está, pero no va a dar más datos. Muy bien, no, y ni siquiera Interpol sabe lo que sabe esta vidente. Y esperamos que le llamen pronto a televisión, que igual no creo que vaya, porque le van a pedir que diga dónde está y va a decir no. No tengo ese dato. Bueno, pero va aumentando la tensión y eso suma rating. Pero pará. Como Tinelli cuando va a sacar el sobre, ¿viste? Cuando va a decir quién ganó, ¿a quién va a sacar? Cosa. La ministra dice que no los secuestró la gendarmería. Sí. Ahora sumamos el testimonio de un vidente. Ya son dos testimonios. Sí, no, obviamente. Yo empiezo a pensar que este muchacho se escondió. Está escondido, para mí lo tienen en la casa de... ¿Viste este muchacho que...? Julio López. No, la casa de Julio López. La casa de Julio López está también en Villaluro. En Villaluro, ¿viste que hay un muchacho que con una máscara de Mickey y que tiene una casa de una señora? De una persona que también desapareció hace 8 meses, nadie sabe su rastro, y un tipo... En la casa de esa señora con una máscara de Mickey que entra y sale. Yo creo que el mejor lugar... y nadie lo saca. Claudia, vecina. Estamos a escasas 15 cuadras de aquí. Ah, no tenías que revelar el lugar de nuestro búnker. Claro. Yo lo escondería en la casa de Julio López porque es un lugar donde nadie buscó. Evidentemente, a Julio López no lo buscaron nunca. No. Entonces, es un lugar perfecto para esconder a Santiago Maldonado. Bueno, esperemos que cuando aparezca de explicaciones Santiago Maldonado. Sí, por favor. Seguramente es kirchnerista, bueno, mapuche. ¿Quién se cree que es para irse 20 días? ¿Macri de vacaciones? Claro, obviamente, sí, ¿no? Sí. Escuchame, no lo va a matar más igual. Encontraron milagro, ¿no? Porque después de 2 años y medio de Isman, dátela para cortar, que es una cosa de loco. Nuestro héroe nacional, el fiscal de la patria, Alberto Jesús de las Mercedes Nisman, tenía ketamina en el cuerpo. Ahí me hace acordar la banda española Ketama. Sí. El tipo, flamenco. Sí. Tenemos que hacer un tema. Una droga suicida la ketamina. Mirá vos, no tenía el... No, es que decía, me encanta la nota de Clarín diciendo... Porque... Se drogó o lo drogaron. Siempre el potencial estaba se movía. Tipo, o sea, tipo el comedor era un médico diciendo... Yo daba por entendido... Imposible que se le hayan inyectado, pero por ahí se le inyectaron. No, tipo... yo daba por entendido como que tenía un efecto suicida, se mandó ketamina y le pintó el bajón y se suicidó. Pero no sería compatible con la hipótesis de Clarín. Claro, la hipótesis de Clarín. Sí. No es de un forense, no. No importa, Clarín, de la verdad, digamos. Sí. Vale aclarar, esto lo damos un dato que yo tengo a nivel personal. Una periodista de TN, hay una periodista de TN que el nombre no me lo acuerdo, que es la que está casada con Tato Yang, el nefasto ese que está con Fantino y en Radio Mitre, que le dijo a una persona de mi entorno, él de acá directamente, que ellos sabían lo que pasó con Nisman, pero tienen que decir lo que les baja el calán. Y eso, el mismo Tato Yang, que en todos lados se la pasa diciendo que a Nisman lo mataron, bla, bla, bla, sabe perfectamente lo que pasó, pero sostiene la versión del canal. De hecho, hizo un libro sobre Nisman, cuando él había hecho uno sobre Amy, le pidieron, no, hay que hacer uno de Nisman, lo modificó, tipo, el cambio. Donde decía... Amy puso Nisman, claro, buscó ese. Volaron a Nisman, y lo cambió. Por suerte ahora el Google. Ahí te das cuenta el tufillo que hay alrededor del tema, y cómo 2 años y medio después, estamos hablando de un muerto que no hay nada para hablar. Pero siguen y siguen escarbando. No se agota nunca Nisman. No, bueno, y... ¿Cómo encuentran 2 años después una droga? ¿Qué es esto? Y no buscaron bien. Se distrajeron, estuvieron haciendo otra cosa. Esto va en relación con esto que habíamos hablado de habíamos hablado afuera del aire, como que la gente no lo crea, porque nosotros también hablamos fuera del aire. Última palabra googleada fue... Sí, supuestamente psicodelia. Googleó psicodelia. Después se dio un viaje de ketamina y bueno. ya sabemos el peor se de los finales. Pegó un corchazo o se lo pegaron, porque Clarín sí. Todo potencializa, tipo, en un momento dice, ¿lo preparó un sándwich o se lo prepararon? O se lo prepararon, sí. Siempre hay que dejar la puerta abierta para todo. Exactamente. Si hizo una masturbación o... Lo masturbaron. Claro. ¿Sigue siendo masturbación o, sea, o no se considera masturbación? Claro, ¿se considera acto sexual? Bueno, un tema de, digamos, de conceptos. Sí, esta semana también nos solidarizamos, porque hay que solidarizarse. No sé qué le cambia sí. A Barcelona que digamos que nos solidarizamos con ellos, pero nos solidarizamos con el pueblo de Barcelona. No me dieron tiempo a ponerme una fotito con los colores. Sí, nos solidarizamos con la cara familia, de Messi. Nos solidarizamos con la familia del suicida, también sí. Que parió era un ser querido. También. Hay que pensar en ellos también. No, bueno, ellos hay que felicitarlos. Como la gente que le cortan el tránsito. Porque, como sabemos que los terroristas van por, tienen ese objetivo, ¿no? De suicidarse, de amansarlo. Sí. O sea, es como que llegó, es como si yo me recibiera de comunicador. Ellos están aplaudiendo, están haciendo una asada allá en la casa. Sí, y cuando llega ahí arriba, las vírgenes no están. Exactamente. Es una estafa moral como básicamente votar en Argentina. Sí, bueno, hablando de estafa, ¿no? Uno de los temas que vamos a tocar. Sí, bueno, todavía estamos esperando el recuento definitivo. Sí. Que estaría por salir en cualquier momento, ¿eh? Sí, está al tanto, sí. Otra denuncia que ha corrido, obviamente en medios marginales y alternativos, porque esto no lo levanta nadie. Excepto por ahí Página 12, que es un medio marginal y alternativo. Exactamente, sí. Hubo un choreo a mansalva de votos. Hemos podido corroborar, por una persona de nuestra facultad, que a un frente de izquierda le han robado votos desde el mismo lugar de cómputo. Porque la persona que mostró, una persona buscó su mesa. Sí. Había cero votos del frente de izquierda cuando él los había votado. Sí. Etiquetó a todos, nombró a todos. El posteo circuló entre 2.000 compartidos. Llegó a las autoridades de mesa. Las autoridades de mesa mostraron el papel de ellos. Sí. Donde decía lo que ellos habían pasado y había votos del frente de izquierda. O sea que los votos en el recuento pasaron cero. Pero vino de arriba. Sí. Bueno, las presidentes de mesa pasaron bien los votos. Pero no sabía ni siquiera de hacer eso. ¿Viste? Cero, no, mete un 5. Ahí yo que lo voté y decía, qué poco, listo, no pregunto más, me voy. Claro, pero ponen 5 cuando había 10. Y decís, al frente izquierda le tienen que robar. Sí. Y si le roban al frente izquierda, olvidate. Tampoco vamos a decir que ganaron por eso ni nada. Sí. No se tuerce el resultado de una elección, pero... También lo que ha dado esta elección fue como un resultado bastante... A diferencia de las posturas, viste, de la grieta de blanco-negro, el resultado como que se lee de los dos lados en clave de victoria, ¿viste? Lo que sea, lado, sí. Estuvo bien, digamos, ¿viste? Sí, el macrismo igualmente lo que hizo fue salir a festejar. A festejar sin decir nada, sí. Porque no festejó. Sí. Saludó a Lilita, sí. Pero Bullrich dijo, qué linda elección. Vidal dijo, qué linda elección. Sí. Nadie dijo, ganamos, pero salieron cuando había 6 puntos de ventaja. Sí. Se fueron a dormir, las fotos son de ellos. Sí. Y a las 7 de la mañana Cristina dijo, che, parece que empatamos. Una estrategia comunicativa muy, muy buena. Muy ya, burda, con No, pero funcionó, digamos. Quedó, van corriendo el margen de lo que se tenía que discutir en ese momento, que era una derrota también. Y porque, además dio lugar a que Clarín mismo... Porque mismo, digamos, los editores o todo lo que estaban haciendo columna en ese momento decía, bueno, la amplia victoria de la del PRO en estas elecciones se dio por tal caso, lo imprimieron, se fueron a dormir, el otro día tuvieron que cambiar toda la versión y decir, no, bueno, en realidad no ganaron del todo. Hay provincias en las que perdieron, hay que leer. No, Clarín mismo... Se ocupó de mostrar. Estas cosas me gustan porque, sí. Como Laura Alonso, que tiene que investigar a Macri y lo defiende y pone y postea los argumentos de Macri, Clarín te pone, en vez de chequear, investigar algo, te defiende el gobierno, pero lo que sea. Sí, mostraban ya como en 2015, se demoró también el conteo. Porque a todos se le puede poner kirchnerismo, nanana. Sí, como, sí. Pero el kirchnerismo, nanana. Entonces el kirchnerismo también demoraba. Pero el kirchnerismo... Y así con todo. Entonces, como kirchnerismo robó, van a poder robar. Como kirchnerismo tuvo un desaparecido, aparte de un desaparecido el macrismo. Como sacó votos. Y así. Sí. Iba a poder poner un militar de como Milani. Sí, y ahora para hacer lo que sea, porque lo hizo el kirchnerismo. Y si no lo hizo el kirchnerismo, bueno, estamos solucionando lo que hizo el kirchnerismo. Todo kirchnerismo. Está bien. ¿Cuántos días de vacaciones se tomó, Cristina? Esa es una gran duda que tengo. Pues, no se tomó sé. 200. Pero seguro que se tomó un montón, porque eso habilita que Macri que se tome muchas. Por eso. Está bien. Siempre está bien. Está trabajando, o sea, está pensando en el país, yo sé, porque es lo que he leído por ahí. Y se fue a un lugar cercano donde se... No hay que ser necio, está claro. Muy como bien. Para sentir su presencia, ¿no? Estoy cerca de Maldonado, por ahí lo encuentro. Imagínate si lo encontrara Macri. No se daría cuenta, ¿sí? Para mí sí. No, ¿viste quién es? Es como Dory, ¿viste? Cuando encuentra a Nemo. Qué lindo nombre. Santiago, qué lindo nombre. Santiago, como vuelta, sí. Me suena de algún lado, mal. Bueno, no sé, tengo sueño. Hasta luego. Bueno, sí. Pero ese es nuestro presidente, ¿eh? Sí, no, bueno, es el hombre que votó el 51% de los argentinos y ahora el 30 eligió su proyecto, más o menos. Sí. 33, 35, no sé cuánto está el país. Exactamente. Ganó en 10 provincias. No, ojo, no ganó en todas, ganó menos de la mitad. Ganó solo en 10 provincias. En 10 y perdió en todas menos 10. Perdió en todas menos 10. Es un análisis muy sesudo que saqué de Clarín. No, no, no, también, sí, obvio. Perdió en todas menos 10 y no perdió en las más importantes. Ganó Córdoba por el 120% del voto. Una cosa extraña en Córdoba. El caso del cordobés. Pues, sí, porque ganó la lista del macrismo y segunda del submacrismo. Submacrismo. Submacrismo. Sí, sí. Y tercera la derecha. Claro. Una cosa impresionante. Claro. Y me gusta porque después tipo sale quinto al frente izquierdo y somos primera fuerza opositora. Porque claro, sí, son todos macristas. Salís séptimo y sos izquierda y sos primera fuerza opositora. Sí, son todos cómplices. Sí. Entonces no hace falta, o sea, son todos... ¿Va a haber que decir algo de perdieron los A en San Luis? Sí, saludos a Flavio Peralta, por favor. Sí, saludos. No saludamos nunca. Ya habló Flavio Peralta, pero ¿ah, no? ¿Sí? Sí, sí, habló en un momento. No, vos no lo escuchás. Saludamos, pero sí, no saludamos. Tenés el auricular a... No, lo que pasa es que él hizo un curso para ignorarme. Sí. No. Soy un pollo Marsh. Sí. También que está empañado el vidrio, pero... Flavio, no, no, está no, hablando, el olor a cigarrillo me hace mal. Sí. Y no cigarrillo normal. No, sí. Cigarrillo, cigarrillo, bueno, no se puede decir. No, no. ¿Nos están escuchando? Ya nos está rastreando en cualquier momento, cae acá... Y nos mete presos. Escucho a muchos niños de este programa y quizás se pudra. Sí. Bueno, un análisis sesudo de la semana. Esto fue todo más o menos lo que pasó en semana. Esto fue todo el programa. Y... me parece que estamos bien con esto. Podemos seguir yendo a comer y algo. Y también los equipos grandes esta semana mostraron su peso en AFA. Sí. Para hacer jugar, someter a voluntad a los equipos chicos a que jueguen por copas cuando se les cante el reverendo culo. Boca la careteó un poquito porque Angelici se mostró como flexible. Dijo, sí, vamos a jugar en septiembre para dejar a River en evidencia. Y además seguir agregando refuerzos a Huracán. Claro, le sigue pasando refuerzos a Huracán. Sí. Y Angelici se jugó como le hicieron la... Guillermo también dijo, fuimos solidarios con Brown de Madrid. Sí. Y River, bien sorete, aprovechó la volteada y dijo, vamos a jugar este domingo. Pero el Instituto no tiene jugadores. No yo quiero foguear a mi equipo, dijo Gallardo. Una muestra de solidaridad que no se veía... desde el menemismo, ¿no? Que sálvese quien pueda. Es un poco tendencioso tu comentario sobre River. Y... sepan hinchas de River que, bueno, no es una cuestión de... Sí, no, pero fue bastante desleal. Y básicamente los argumentos esgrimidos, tipo, yo tengo que pulir el equipo porque lo tengo que foguear. Y bueno, Paco, pero... Sí. Una muestra de egoísmo que no sabía, como te decía, desde el 1-1. Es, pero a mí me va bien. Racing jugó y ganó. Racing jugó, pero Racing estaba pautado. No es que dijo, sí, te voy a hacer jugar y a vos no te conviene. Pero es importante que Racing jugó y ganó. Además, vale aclarar que esta fecha no está pautada. Ganaron Boca y River sus partidos y dijeron, bueno, ¿cuándo jugamos? Sí. Me pusieron ahora sobre la marcha. No es que estaba pautado siempre que iban a jugar en agosto. Me encanta cómo arman la agenda. A ver, pará, tengo un día libre. No es el cumpleaños de mi hija, dice Angelice. Así que no venga. Claro, pero dice, ¿cuándo querés jugar? Le dicen a Boca y a River. ¿Cuándo sí, querés jugar? Pero y el otro equipo, no puedo preguntarle a todo. Bueno, decime vos y después veo si ellos pueden. Sí, pero bueno, tiene un partido por liga ese día. Pero bueno, ¿qué quiere jugar la liga de la Copa Argentina? ¿Qué quiere? ¿Todo querés ganar, Instituto? Sí. ¿Todo querés ganar? Dividí el equipo. Bueno, que juegue con 6 acá y 5 allá. No, no es malo. Bueno, loco, adaptate. Esto es la Superliga. Lo que se viene. Es para decir, sí, es para grandes. Vamos a ver fútbol pago, pero como debe verse. Me encantó la imagen de los superhéroes. Muy bueno, sí, muy bien hecho. Ahora vamos a ver. Muy lograda. Sí, porque ahora se acabó la joda. Me gustan estas notas para justificar que te cobren 300 mangos para el fútbol, Sí. Yo que estoy convencido de que ahora vamos a ver mejor fútbol y mejor calidad y no hay relatos politizados, excepto como viste que ahora... Para mí la compañía de cable tiene que hacer algo por eso. Yo me miro un partido y es de mala calidad, me tienen que devolver, me tienen que bajar el precio. No me puedo mirar un partido que son 7 centros por minuto. Si hay 20, más de 20 laterales, no quiero. Vos no tenés en cuenta que van a contratar a un tipo de mierda. Personaje sí, que figura acá, sí, que aparece acá en el programa. Bueno, escúchame, Lunati está escalando en Teisea, que parece que en cualquier momento el programa principal es de él. Lo que es el periodismo argentino. Sí, él hizo el Pérez. Claro. Dios mío. El Sol y la Lunati. El Sol y la Lunati. Es bueno, con el ingenio que tienen ellos, sí, creo que ya está. Chicos, no les cobro nada. Bueno, sí, después de esto, esta muestra elevada de intelectualidad. Tocamos un montón de temas. Sí, vamos a escuchar un tema que nos recomendó Alejandro Rosichner. Ahí va. We'll be right back. Bueno, seguimos en la sexta edición de Coladita de tus impuestos. Más allá del tono jocoso que habitualmente tenemos. Exacto. Nos parece que hay un par de temas que estaría bueno editorializar. Uno se va a encargar Gonzalo, el otro yo. Bueno, nada, nos queríamos dar el gusto de hacer una reflexión más o menos seria. Así que arranca Gonzalo con lo suyo. Sí, muchas gracias, Lionel, por el espacio. Y la verdad que está bueno que tengamos esta oportunidad de decir lo que pensamos y salir un poco del tono de burla, ¿no? De tantos temas serios que acontecen en este mundo en el que nos toca vivir. Y perdón que me ponga así tan solemne, ¿no? Bueno, el tema que yo quiero tratar es un tema bastante complicado. La comunidad mundial está atravesando por un dolor muy grande por lo que ocurrió en las últimas horas en Barcelona. Estamos todos alerta, ¿no? Se habla de 11 muertos, ¿sí? Algunos dicen que puede ser un poco más, pero en principio serían 11 muertos. Fueron dos atentados en simultáneo, o sea, con diferencia de pocos días. Los atacantes obviamente se adjudicaron esos ataques y festejaron porque cumplieron con el objetivo que tenían. Y se habla mucho, lo que llama la atención es la poca reacción que tuvieron los catalanes, ¿no? Digamos, fueron dos veces y sorprende que la defensa que haya tenido el pueblo catalán se anula, digamos, no supo cómo defenderse. Es algo muy llamativo, muy triste. Sí, la verdad no. La verdad que es una verdadera catástrofe. Es algo inesperado para todos los que vivimos la gran época de lo que fue Barcelona. Y la verdad que es lamentable este ataque de parte del Real Madrid, ¿no? Que le pegó una paliza bárbara y, bueno, ahora a partir de ahora ya no se llama más Barça, se llama Farsa. La verdad que es terrible. Bueno, muy conciso, la verdad. Indiscutible, ¿no? Hay que... No, sí, doloroso. Yo tengo otro tema al cual quiero hablar, que todos los que conocemos hablan del tema y todos sabemos de qué la va, pero igual está bueno tocarlo. Yo pienso, ¿se le puede llamar democracia algo como lo que vivimos? Porque yo creo que no. Hace semanas que está una persona desaparecida, todos sabemos. Sí. Creemos que el gobierno debería dar explicaciones. No sí. Es algo normal, no es algo que debamos aceptar. Nadie dice si realmente fue a donde dicen que está o... Sí. Porque hablan de quién lo vio por última vez, dónde está, fotos, pero no sabemos nada, no sabemos si está convaleciente. Triste, sí. No sé si sabemos que... O sea, si sabe que lo buscamos. Yo creo que todos deberíamos ir llamando por él y evitar que la justicia se prolongue. Sí. Pero yo repito, estamos ya en democracia, sí. Ya superamos los años oscuros. Sí. El oficialismo, como digo, no tiene reacción, no se hace cargo. Mm. Digo, ¿será que no está por cuestiones ideológicas? Mm. no sé, la verdad que alguien no se puede ausentar tanto tiempo. Sí. No puede faltar alguien tanto tiempo. Y yo creo que si nos estás escuchando, por favor, Macri, dejá las vacaciones. Esto no da para más. 70 días de vacaciones, Macri, basta. No puede estar siempre ausente. Contundente. Nada, llévanos, Flavio. Llega el periodista deportivo con más glamour y boludeces que Guillermo Nimo. Una persona que no suma para nada, Buenas noches, querido público. Y vamos con todo el fútbol y el deporte. Hoy tenemos la participación de Brian Sarmiento en el Bailando, la separación de Cubero, el casamiento de Messi y la depilación definitiva de Pico Mónaco. Un egocéntrico de mierda que cree que su opinión es interesante. Tenemos información suculenta sobre la estrategia que plantea Boca para enfrentar a su próximo rival. Vamos a hablar una hora y media de eso, y el tiempo que nos queda me voy a dedicar a hablar de mi traje y mis pulseras. Un solete incorregible que no piensa cambiar, a menos que haya guita, obvio. El sábado estuvimos comiendo un asado con la barra del rock, con la hinchada independiente, sí, hermosa gente, las cosas maravillosas que están haciendo por ese club. Y por eso tenemos al aire a Bebuli Sanpetrino, el jefe de la hinchada. Hola, Bebuli. Antes que todo, quiero aclararte, estamos viendo imágenes de una golpiza a un hincha en plena tribuna y los ignorantes dicen que sos vos, pero si no saben nada, justo vos que sos un pan de Dios, Bebuli. Un ser oscuro que le tiene más miedo a laburar que a Lisis. Bueno, y ahora, como no sé con qué mierda llenar el programa y no me puedo ir a mi casa, nos vamos a dedicar la última hora a recordar anécdotas del cabezón y hacer como si fueran nuevas. Un tipo de mierda. Flavio Lázaro. Escuchalo en Radio Nacional, garpado obviamente con la guita de tus impuestos. ¿Cómo andan, amigos? Los saluda DJ Sorete desde el estudio Presidente Nisman para presentarles una nueva edición de este ranking de cosos. Comenzando rápidamente con el primer puesto, nos encontramos con Imágenes Paganas. Esta canción es de noviembre de 1985, poco después de la edición de Locura. Vio la luz en 1986, el primer año en la carrera de Virus donde no sacaron un disco de estudio. Llevaban 5 entre 1981 y 1985. En ese entonces editaron Virus Vivo 1, que contaba con temas en concierto y este extra a modo de cierre. Lo curioso de ese álbum es que la segunda parte, donde estaban muchos de los temas reclamados por ausentarse en la primera, recién salió en 1997, con Federico ya fallecido varios años atrás. Esta gran balada fue elegida por la revista Rock and Pop como el mejor tema del año y cuenta con una muy poco conocida versión alternativa, con unos versos modificados, que es la que escucharemos a continuación. En el puesto número 2 nos encontramos con Costumbres Argentinas. Fue registrada en la grabación de los shows que los Abuelos de la Nada realizaron en el Teatro Ópera entre el 14 y el 16 de junio de 1985. Apareció únicamente en el álbum Los Abuelos en el Ópera. Compuesta y cantada por Andrés Calamaro, fue lanzada como single del disco en vivo y solo se capturó en ese teatro y en el festival Rock and Pop. A fines de ese año, el enrulado tecladista y cantante abandonó la banda sin hacer una versión de estudio de esta pieza. Continuamos con el puesto número 3, Zona de Promesas. Integra el maxi Zona de Promesas con remixes de Soda Stereo entre 1984 y 1993. aclaró que se trata de un álbum que tuvo poca circulación y que no integra la discografía regular de la banda. El tema es un descarte de Dynamo que, si bien no encajó con el estilo sónico de aquel disco, terminó siendo utilizado. Más tarde sería tocado en la gira Me Verás Volver y grabado por Cerati con Mercedes Sosa en lo que fue el último trabajo discográfico de la popular cantante. Quiero regresar solo a besarla. Me está mal ser mi dueño otra vez, ni temer que el río sangre y calme. Contarle mis plegarias. Cállate, Mark, puesto número 4. Aparece en el disco póstumo de Sumo, editado por la discográfica, llamado Fiebre. Salió en 1989, conteniendo versiones en vivo y de estudio, mayormente de la última etapa de la banda. Se destaca en ese compilado esta oscura y lúgubre canción dedicada al asesino de John Lennon. Fue grabada en un teatro en 1986, pero jamás se realizó en una sala debidamente. Hay un demo de muy mala calidad que no entra en esa categoría. Y en el puesto número 5, y para despedirnos de este ranking de cosos, Me Gusta Ese Tajo. Fue compuesta por Spinetta, Black Amaya y Osvaldo Frassino e interpretada por Pescado Rabioso. Compuesta en 1972 y editada como single en 1973, nunca integró un LP de la banda y tuvo como lado B a Credulidad. Dada su letra con fuerte contenido sexual, debió quedar fuera de Desatormentándonos, porque la dictadura de Lanusse la censuró. Se agregó en una reedición en 1985. También fue incluida en la lista de temas prohibidos del gobierno militar, que comenzó en 1976, ya que fue un blues rockero de enorme éxito y repercusión en su momento, pese a la limitación de existir únicamente como corte. Bueno, amigos, esto ha sido el ranking de cosos de esta semana. Nos vemos la próxima emisión. Seguimos, querido público, laburando a destajo con la guita de tus impuestos. A destajo, me gusta ese destajo, diría Luis Alberto Spinetta en su canción. Y tenemos al señor Lionel Van Pasteloff, perdón, sí. Se me lengua la traba de la emoción. Tengo al señor Lionel Van Pasteloff aquí a mi lado, dispuesto a hacer un análisis persuasivo, democrático,

Bueno, la cagada, que al hablar de la caca, tengo que hacer mención a un programa de Vorterix Radio, el programa de Pergolini, para ser más preciso, tiene... Gusta mi atención. El doctor Tartaglione tiene una columna. Es muy tangalanga Tartaglione. Sí. Bueno, y habló de la caca, pero bueno, ¿sabés qué interesante informe? Habló de las formas, encima viste la página como tiene interacción con internet, vos ves el video, y te mostraba los dibujos, las distintas formas de la caca y cómo repercute en la salud de cada uno. ¿Sí? La forma del sorete. Muy interesante. La forma del sorete, cuando estás constipado, cuando estás muy de arreico. Ah, porque vos decís, si alguien caga, por ejemplo, un sorete grande, puede ser perjudicial. Depende de la forma del mismo. Sí. Depende de la forma del mismo. Ah, o sea que, o sea, si yo tengo un sorete con la forma de ponerle de Vidal, que como mi no, salud, bueno, pero eso es muy común. O forma de la provincia de Buenos Aires. Yo una vez, pará, me asusté, fui a la guardia, porque me salió un sorete con la cara de Marcelo Polino. Y bueno, eso ya... ¿Eso demonio? Eso fue, porque es difícil. Eso es que indicio que tu culo te está queriendo decir algo, ¿eh? Sí, no, me preocupé. Yo, con la forma de Polino, vos me decís, con la forma de Schwarzenegger, bueno. Si cago hemorroides, bueno, puede pasar, pero sí. Polino, es como, me preocupa. Ojo con comer lácteos, sobre todo quesos. ¿Por qué? Seca mucho. No, eso es una falsa. No. Un mito que te... A mí me pasó, lo digo por experiencia. ¿Qué? ¿Pero qué te comiste? ¿Una horno? ¿Una horma de queso? No te digo media, pero no. Pero no nos olvidemos que Flavio está en una situación complicada. Sí. Te compro una horma de queso, tiene que hacer durar un mes. Comió queso rallado. Todos los días queso durante un mes. Me sueno la nariz con estopa. Sí. Estoy complicado económicamente. Bueno, puede pasar. Igual si tomás gaseosa, para mí se soluciona todo. Para mí la gaseosa destapa todo. No, boludo, pero me hincho. Pero destapa todo. Yo soy una persona que sufre de mucha flatulencia. No quiero ser yoísmo, ¿viste? Pero bueno. Bueno, claro. Al menos... Igual estamos hablando de nosotros mismos. Mirá que hay un promedio de 14 por día, para que sepas. No, yo lo triplico, lo cuadruplico. Lo normal es un promedio de 14 por día. Yo me parece que estoy menos. No, yo me parece que estoy más. ¿Te falta pedos? Yo no sé, yo creo que... Esto que dijiste vos, ahora me hace acordar a la estadística que dice que los hombres piensan en sexo, ¿cuántas veces? ¿10, 12, 15 por día? Sí. 15 veces por día. Ponele. Ponete a pensar que es un promedio de 2 pedos por hora. ¿Qué cosa? 14 pedos por día. No, uno cada 2 horas, al contrario. Tenés razón, al revés. Un poco más de uno cada 2 horas. Un poco más de uno cada 2 horas. Uno y medio cada 2 horas. Pero pensá que cuando te dirás que eras 3... Exactamente. No, pero yo supero esa cantidad. Yo supero por lejos esa cantidad. Yo soy una persona que no los conté, pero 30 pedos diarios. A mí me inquieta más, perdón que me corra del eje, yo sé que tenemos que hablar de mierda. Sí. Pero me inquieta más la de las estadísticas sexuales, lo que tiraron de que el hombre piensa en sexo tipo 20 veces por día. Y decís, qué pajerazo que somos. Porque a veces decís, en todo el día no pensé en sexo, y seguro que pensaste como 10 veces sin saber. Para, porque acá lo ponemos metafórico, filosófico. No, yo soy también muy pajero. Hoy estoy reconociendo todo lo escatológico, todo lo de la parte cochina. No, pero yo no pensé nada en sexo, y seguro que si repasás, decís, tipo, pensaste como 20 veces sin darte cuenta. Bueno, ¿nunca te pasó sufrir una erección involuntaria? No, no la sufro. Sufrirla nunca, sí, olvídate. No, bueno, pero de tener una erección involuntaria, que no viste ni un culo, no viste nada alusivo al sexo, ni se te... aumentó la libido para nada. Pero hay una cuestión física también. Bueno, pero a veces puede ser un roce del pantalón o una postura que te genera como algo. Así, o mismo cuando uno se despierta. ¿Por qué se despierta así? Si a veces no soñó nada. Ganas de ir al baño. No, yo muchas veces no tengo ni ganas de hacer pis. Eso ya sé, es otra cosa. Y encima es complicado mear así. Es bastante complicado, sí. Igual esta edad es complicado de direccionar. Pero está el momento. Lo bueno es que si aprovechás, como que te lavas la cara también. Si hay que saber aprovechar recursos en esta época de crisis. Después, bueno, el olor es un poco complicado. Va a faltar el agua en algún momento en este momento. Sí, bueno, por eso. Yo diría que vayamos aprovechando eso. Nosotros tenemos un acuífero bastante importante, que ya hay muchos ahí con los colmillos afilados, los esteros liberados. Vos estás muy politizado, me parece. Te digo, estamos hablando de mierda y vos ya querés llevarlo a la política. Ya siempre la cagás. No. Sácame de acá. Basta. Llevándose a gente a trabajar. vuelve el comediante que nadie quiere escuchar. Un poco de humor político ahora. Ustedes saben que a mí no me interesa la política, pero por suerte cambiamos. Un tipo político que de todas formas no se priva de opinar. ¿Cómo tardaron con los votos en provincia, eh? Menos reacción que Niman un domingo a la mañana. Que siempre hace humor con la actualidad. ¿Vieron todo este tema de Janina Latorre, Natalia Jay, Diego Latorre, La Puntita? Que no sé, ¿qué podemos sacar de conclusión de eso? Sí, sí, que las minas son todas putas. Bueno, sí, son todas putas. ¿Qué me mirá, gorda? Si te cogen, te hacen un favor. Un tipo que apuesta a la hermandad latinoamericana y se sorprende que no lo llamen de otros países. Con los mapuches todo bien, no discrimino, pero ustedes se dieron cuenta, son indios, chilenos, y este que desapareció encima no sé muy bien qué pasó, pero era hippie, y por ende puto. Francisco Espert, el humorista que dice las mismas cansadas que Paluchi Majul, pero sin cobrar pauta. 12 de septiembre, Auditorio Berazategui. 15 de septiembre, Estadio Vélez. 18 de septiembre, Espacio Cultural Dínamo. Ya estamos cerrando esta sexta edición de Con la Guita de los Impuestos. Somos como Kurt Cobain. Antes de que la gente se canse de nosotros, nos vamos. Sí, un cuentazo. Es una buena elección, una gran decisión. Digna decisión la que tenemos. Muerte digna, claro. Sí, exactamente. Ahora Flavio, sí. Gonzalo y yo, quien les habla, Alberto Olmedo, sí. Vamos a pronosticar los hechos que se vienen en la política y la economía, en la sociedad y en todos los ámbitos. El mundo por completo. Porque ya hemos demostrado que estos hechos se cumplen. Son pronósticos que se cumplen, no como los del clima. La gente no sabe cuando estamos grabando esto, por ende nosotros estamos en el futuro. Y lo que sí. Estamos no, en realidad no pronosticamos nada, sino que le decimos lo que está aconteciendo. Agarro el libro y lo leo. ¿Arranca Flavio? Arranco. En octubre aparecerán Santiago Maldonado, Jorge Julio López y los votos robados de agosto. Pero van a desaparecer a otra persona para usar el mismo mecanismo para las elecciones definitivas. Ah, bueno. Es bueno. La de 2017 ya. Lo va pateando. Va pateando. Pateando desaparecido por otro. Para 2019. Está bien, ¿no? Es una buena estrategia, digamos. Claro. Eso. Entre el marketing político, estrategia política. Es bueno. Vamos con la primera mía. Sí. Palabras más, palabras menos. Bajul va a explicar que no hubo fraude, pero de que haberlo habido, en caso de que haya habido, es bueno porque benefició a Macri. Bien. Es muy probable que haya pasado. Lo bueno es que es una explicación que todos podemos entender, como para sí. El público de Majul. Primera pronóstico mío. Mauricio Macri vuelve de sus vacaciones y promete que son las últimas. A la semana selecciona un partido de ajedrez y sus voceros afirman que no es descanso, sino reestructuración del tiempo de reflexión en espacio de ocio. Y nombran a un director para eso, ¿no? Claro, un director que supervisa sí. Los pedidos de Mauricio y cobra $700,000 por mes. Está bien, no es malo, sí. Tiene que ser especializado. Claro, igual el puesto aclara que requiere ser abogado y es pedito mercantil. Lo designan. Hacen un decreto para poder meterlo. Flavio. Vamos con la segunda. Tras el fracaso de San Filipo en las elecciones, estoy muy electoralista, sí. Con su famoso garrote, garrote, garrote, y el éxito del video de WhatsApp con su spot, no sé si les habrá llegado, por supuesto. La próxima campaña de San Filipo será Pijazo, Pijazo, Pijazo. Bueno, bien, subiendo la apuesta. Sí, está bien. Pijazo, Pijazo, Pijazo, te paso las pasos. Ya te lo resolví. Sí, pasito, pasito, Pijazo, Pijacito. Bueno, Pijazo, Pijazo. Lilita se envalentona con su gran campaña, con el resultado de su campaña, mejor dicho. Y cómo no. Se ceba y empieza a, para festejar, hace una suelta de denuncias a la reta. Ya, digamos, ya va anotando y va tira. Se va a la TN y empieza a tirar. Bien. Es muy... Esta me parece que ya pasó esto. Sí, sí. La segunda. María Eugenia Vidal se ceba, ¿no? En esto que le resultó también. Sí. Y se empieza a grabar videos humorísticos con Bracatelli. Graban videos y los suben a la red. Se acercan mucho entre ellos. Sí. Empieza a hablar de romance. Sí. Y se empieza a hablar de grieta cerrada, pero él lo arruinará llevándole a uno de los encuentros íntimos su muñequito de Cristina. Y queda como un boludo. Sí. Y la mina lo reta, lo bloquea de WhatsApp. Alias el infiltrado, claro. Lo han dicho mucho. La tercera de Flavio. La tercera mía. Clarín publicará, esto yo no sé si ya pasó, sí, creo que ser. Sí, pero bueno. Clarín publicará una nota remarcando la necesidad y beneficios de que se tomen vacaciones los mandatarios. Sí. Y lo perjudicial que es lo mismo para los trabajadores. Sí, es verdad. Bueno, esto me parece que va a pasar. Esta es la más fiable de todas. Sí, esto, si no pasó, va a pasar. Sí, o si no, por caso testigo, decir, no, porque los mandatarios en los primeros, el país es del primer mundo. No, van a hacer una lista de los que se enfermaron y se murieron. Néstor, sí. Mirá, se murió. Por decir, no tuvo no, nunca dijimos que tenía que tomarse vacaciones, pero ahora que se murió podemos decir que tendría que haber descansado más. Bueno, voy con una tercera que es de espectáculos. Sí. ATRA evalúa la opción de nominar a María Eugenia Vidal como Martín Fierro revelación del año que viene por todas sus participaciones en Intratables y todos los programas que tuvo. Muy bien. Vamos a la tercera. Esteban Bullrich meterá así de improviso, sin consultar, meterá en la campaña como asesora a la loca antiabortista del Bebito y comenzarán a sospechar que se haya volcado el kirchnerismo así, en la sombra, viendo, este no puede ser más pelotudo, así, zarpado. Así. Es la, sí, es como el Brancatelli de claro, como decir, va, basta. Lo van a encerrar en un cuarto, y lo atan y le dicen, va, flaco, confesá. Tendría que haberlo notado, pero irían, otra sería que vayan a un debate entre Brancatelli y Bullrich y pierdan los dos. Claro. Bien, vamos con la cuarta mía. El anti-kirchnerismo para el 2018 va a clonar a Nisman para incriminar al ex bloque oficialista y TN va a ser un programa dedicado 100%, obviamente conducido por Canaletti. Bien, bien. Y lo van a volver a matar, ¿no? Para... Claro, obvio. Bueno. En realidad lo van a el Nisman revivido va a ser matado por un tercer Nisman que va a ser kirchnerista. Bueno. Yo voy con... ¿Estamos en la cuarta ya? Sí. Me salté una. La cuarta. Bueno, voy con la cuarta. Es donde los factores me altera. Está bien, el delito. ¿Dije algo de Cristina? Ya tengo una respuesta de Cristina. Bueno, Cristina se enorgullece de la elección que hizo y pide asesoramiento a la línea dura de la Cámpora de cara a las generales, ¿no? De octubre. Y bueno, recibe como respuesta sí a todo. Lo que diga, sí. Bien, eso es lo que necesita ella para mejorar. Claro, exactamente, sí. Yo tengo una de nuestro fiscal de las patrias también. Nuevos estudios revelarán que en el interior de Nisman había fluidos vaginales de mujeres jóvenes y heroína. Para Clarín y el gobierno será una prueba irrefutable de que Cristina Fernández de Kirchner y los tres siguientes de su lista lo mataron. Sí, quien sea. El segundo, Tayana. Tercero, cuarto, esos cuatro lo mataron. Cielino, zafó. Que está quinto. Justo, ya, porque FM. A veces medio amigo. Sí. Bueno, la última de Flavio. Bien, el oficialismo prevé desaparecer a más gente el año próximo y se va a estar atajando con en el kirchnerismo hubo más. Sí, claro, es verdad, hasta que no empaten. Claro. Hasta que no empaten, bueno. Hay que vencer la grieta, ¿no? Hay que pasarlo. Voy con mi último pronóstico de cara a lo que vendrá en los próximos días, meses, años, segundos, minutos, lo que sea. Argentina utiliza todas sus estrategias tonguísticas, estos deportes, ¿eh? Que tienen los capos, todas estrategias tonguísticas que tienen los capos de la AFA y logra que la selección clasifique no solo al Mundial, sino a cuarto de final directamente sin jugar los partidos que le quedan. Bien. Yo tengo otra deportiva. Vos sabemos que todos los capos de la AFA tienen como bastante. Sí. Yo tengo la última mía, que también habla de deportes. Y bueno, respecto a lo que pasó recientemente con la Copa Argentina, River continuará su costumbre de hacer que los partidos próximos se amolden a su conveniencia y a la incomodidad del rival. A su agenda. En un próximo cruce. Copero que le tocará definir una recopa, uno de estos torneos medio falopa que hay de campeones, se cruza delante del Chapecoense y exigirá que jueguen todos los fallecidos en el accidente. Y dice, si no juegan, ganamos la copa nosotros, escritorio por siempre. Y ya, escritorio. Desde Paraguay, Donofrio con el teléfono. Ya estaría Donofrio avisando que si pasara, sí. Ya ellos, el reglamento dice que son ganadores de la copa. Exactamente. Si no juegan los que estaban en la lista inicial, en la lista no dejan que cambien la lista de buena fe. Ahí tenés. Muy bien. Bueno, esto estaría... Es prácticamente inminente. Sí. Ahora en este momento debe estar comiendo chipa el señor Donofrio, sí. Que ya se conoce con el del puesto, ¿no? De la esquina de la Conmebol. Sí, lo conoce. Llega y dice, Rodolfo, ¿qué? ¿Cómo anda? ¿Cómo anda ahí? Le está pagando la universidad a sus hijos. Claro, o sea. Ya siempre va Rodolfo ahí y se lo saluda. Bueno, esta fue la sexta edición de Con la guita de tus impuestos. Para mí, absolutamente la mejor edición que hemos tenido. Exactamente. Llegamos al sexto y todo un logro para sí, nosotros. La verdad, llegar al sexto. Sí, la más improvisada y la mejor de todas las ediciones de Con la guita de tus impuestos. Y como diría Eduardo Feynman, sí. No nos falten el respeto. Exactamente. Adiós. Sí, señor, pero se equivocó. Sí, señor, yo no tengo dinero, solo tu amor. El amor, pienso que el amor, o sea, vos sabés que yo creo que el verdadero amor es el amor, amor pasa. Por ejemplo, yo ya fui el amor. Yo te digo, uno nunca sabe, el amor no, para mí es así el tema.